título. Tasas de obesidad como la de Uruguay son muy costosas para el sistema de salud. Paola, Silvana y muchas más, se convirtieron en obesas, aunque por tiempos no muy extensos, mientras que otras hembras de la especie humana, quedaron obesas para siempre. Marquitos, el viejo charrúa virgen, Gustavo, y muchísimos más, quedaron obesos, para siempre. Después, está la papada, que afecta a hombres y mujeres, de todas las edades, siendo en mayores de 20 años, la mayoría. Los culpables son, como siempre, los extraterrestres. O puede ser que sean las especies que el ser humano se come, sean vegetales, acuáticas, aéreas o terrestres. Porque sencillamente, esas especies, saben que el predador, sin corazón, es la especie humana. Les llevará mucho tiempo, poder borrarlo del planeta Tierra, pero aún así, sabiendo que ese predador se multiplica a ritmo acelerado, no cejarán en su lucha por sobrevivir. No se trata de religión ni de profecías antiguas, se trata del equilibrio natural de todo planeta donde habitan millones de especies diferentes de formas de vida. En todas las escalas de tamaño, la vida luchará por mantenerse, y esas escalas, son donde el predador humano, no es dueño ni amo, de todo. Después, están en contra de ese predador, cosas sin vida, que rellenan el sistema solar y más allá, como solución final. Como para rematar el asunto, la autoextinción, es parte de la filosofía en general de ese predador, diseñando y esparciendo, nuevas pestes, a ver qué pasa, cuántos sobreviven y cuántos no. La humanidad en su conjunto, padece de un tipo de ataxia, que como la obesidad y papada, cada día más los va alcanzando. Los extraterrestres o Dios, no son culpables de lo que pasa en el planeta Tierra. Solo la especie, que teniendo el poder de restaurar el equilibrio natural del planeta, decidió en parte, no hacerlo, sencillamente, porque para hacerlo, debe de rebajar su población mundial, a un máximo del 10% actual. 800 millones de humanos, es demasiado, si las sumamos a las demás especies que se alimentan de otras. Actualmente, la población humana, supera los 8.000 millones. Quien vive y quien muere, no es un tema para reírse. Pero la especie humana, dejará para los que vienen atrás, esa decisión, y quizás, cuando sea tarde, demasiado tarde, para el planeta. Los humanos más inteligentes, encontraron una solución, para todas las especies, para el planeta y para que la especie humana no desaparezca del universo. Esa es una solución justa, para que el equilibrio, vuelva al planeta. Esa solución, estará pronta en menos de 200 años. Los que vivan de la especie humana, serán los que la aplaudan o los que se horroricen de ella. Pero recordemos, que los humanos, usan esa solución, de otra manera, con muchas especies animales, sin siquiera inmutarse, como lo mostrara en el 2005, la documental llamada, Terrícolas. Obviamente, que el título de este audio, era algo que se publicó en internet, por un medio uruguayo, título llamado, Tasas de obesidad como la de Uruguay son muy costosas para el sistema de salud. Son muy costosas para el Uruguay. Como el tema de mantener un sistema de agua potable, que llegue a todos. Así de costosa, es ayudar a cada obeso y obesa, sea niña o adulta. Un negocio redondo, como panza de gorda. Si el Estado no puede reparar tu cuerpo obeso, pagando, lo podrás reparar. Es que tengo, ataxia cerebral, pienso en una cosa y termino a millones de años luz de distancia, pero si vamos al caso, cuando poblemos mundos a millones de años luz de distancia, quizás volvamos a repetir los mismos errores que en este. No es una profecía, ni una noticia, solo algo basado en la lógica de cómo salvar a un planeta con millones de especies, de nuestra propia especie. La misma lógica, que no se hace pública, ni noticia, cuando los asuntos son realmente serios. Pero por suerte, para dentro de 200 años, estarás muerto o muerta, así que no te preocupes, que se preocupen, los que recién están llegando a la vida. Dedicado a una de las diosas del Uruguay, que conduce un noticiero, diosa, que no pudo en los 3 años anteriores, ni avisar ni evitar con sus poderes, el tema de la sequía. Como todas las diosas, se ve que su poder tenía un periodo de caducidad, que no quiso revelar a sus oyentes. No tengo nada en contra de ella, de esa diosa, que dicho de paso, fue titulada como diosa por otros, no por ella misma, como todas las demás diosas, habidas y por haber. Pero cuando asegura cada día, ver el mañana ahora, uno se pregunta si lo dice en serio, o vive drogada, por su ego. 28 de abril del año 2023. Surprising, you know? It's like we got on the same thing before. But the law for you and me is the same thing, kind of.